Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi. Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, Homero Manzi, su destino, el tiempo. Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha, entonces es otra luna, entonces son las calles y las lunas, suburbanas. ¿Qué significa esta introducción? Bueno, significa que vamos a hablar de alguien que lo decíamos el viernes, allí un poco como para no dejarlo pasar nada más, en el Enredando las Mañanas, lo decíamos, lo que para muchos de nosotros ha sido un maestro. Falleció Ricardo Horvat el jueves pasado. Escritor, productor, conductor, ensayista, en fin, 77, 78 años. Y hombre de radio, perdón. Y hombre de radio. Exactamente. Así, por excelencia, ¿verdad? Esto que escuchamos es de la introducción a un trabajo que se hizo acá en la colectiva junto con Ricardo Horvat sobre Homero Manzi, los 100 años, de Homero Manzi. En ese participaron varios compañeros, entre ellos Rosana Rochi y Ariel Sotelo, y bueno, acá el señor Rizzo también de Homero. pero bueno, del otro lado del teléfono está Rosana Rochi y con ella queremos que nos diga, porque lo conoció de hace mucho tiempo, ha tenido mucha relación, y relación desde lo personal, entonces queríamos ese recuerdo de Ricardo. Buenos días, Roxana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Me escuchaba la introducción, bueno, primero el tema de Nelly Omar, ¿no? Sí, claro. Y sí, me acordaba la entrevista que le hicimos a Nelly con Daniel, donde no quería mujeres. Sí. Claro, me vinieron un montón de, un aluvión, ¿no? De recuerdos. Y tuvimos que aceptar la imposición, ¿verdad? Sí, sí. Así, para poder hacer la entrevista. Bueno. No, era un fenómeno. Y Ricardo, digamos, yo hice los talleres de protagonistas en el 93, ¿no? Y a partir de ahí me quedo con algo que leí en que escuché el día, bueno, el día del velatorio, qué sé yo, Daniel Alvarenga, que fue uno de sus productores en ese programa. Después, bueno, tuvieron diferencias, viste, que se separaron a Liberty, Ricardo, hubo ahí unas discrepancias, y Alvarenga dijo algo que para mí está buenísimo, que en realidad yo lo sentía, pero él lo dijo, y que fue nuestro primer teórico de radio nacional, digamos. Y es verdad, porque si uno quería, digamos, los cuentitos de un paisano me contó y de un montón de cosas que se hacían en otros lugares, las íbamos a buscar. De hecho, Ricardo nos las proporcionaba, ¿no? Uh-huh. Para que aprendamos sobre la radio, cómo se hacía radio en otros lugares. Radio popular, digamos, la radio para todos y qué sé yo. Y en realidad, las primeras lecturas sobre radio hechas por argentinos fueron las de Ricardo, con qué hacer con la radio, y me pareció una definición interesantísima, porque después hubo un montón de gente, digamos, hay un montón también de gente que escribe por escribir sobre la radio, bueno. Voy a dar nombres, pero claro, pero Ricardo realmente fue eso, digamos, esta noción de libertad de empresa y libertad de prensa, no es que la inventó él, pero él la empezó a proporcionar a todos esos estudiantes en los primeros años de democracia, que queríamos o estábamos interesados por la radio o por una forma de comunicar, ¿no? Y para mí, qué sé yo, se me mezclan las cosas, ¿no? Porque por un lado está eso, este tipo que era un animal de radio, la obsesión, tengo imágenes así de cómo acomoda sus papeles, estaba con cronómetro en la radio, y a uno le parece exageradísimo, y te das cuenta que cuando estás, como decías vos, Daniel, que es un maestro, porque en realidad uno aprendió un montón eso. Sí, claro. No está mal medir los tiempos en la radio, ¿entendés? Sí. Digamos, no sé, dicho un poquito bestialmente, Radio Metro no está bien hecha, ¿entendés? Claro. Digo, está bueno tener esa cosa, digo, un grupo de amigos que hable boludeces 20 minutos seguidos, y no sé si eso es la radio. Uh-huh. Yo me parece que no, y creo que Ricardo bregaba por eso, que tenga contenido y trabajar con seriedad. Uh-huh. Y el aporte desde lo personal que él podía hacer, que era un hombre bueno, que no uh-huh. es poco, un hombre de izquierda, uh-huh. de verdad, y me parece que eso, como, más no sé, como que es un gran combo y un buen combo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre recuerdo en el trabajo de esos malditos tangos, ¿no? Sí. Yo lo encontré de casualidad y ahí encontré que también ustedes habían estado participando, pero sí. Todo lo que implicaba, ¿no? Ese trabajo. Sí, sí, aparte, con el tema de ponerle, buscar esos tangos malditos, buscar y darle espacio también a gente que hiciera tangos nuevos. Como que él siempre estaba en una búsqueda de algo de lo que nadie se ocupaba, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Como que iba al desafío, a lo difícil, siempre estaba organizado. Mirá, pesaba menos de 50 kilos ahora, uh-huh. Y vos lo ibas a ver, y él en su habitación del hospital tenía todo, estaba escribiendo un libro. Claro. Yo cuando, digamos, me iba y decía, ¿cómo este tipo? Yo no me puedo quejar ni que el bondi venga lleno. Claro. Porque, digo, este hombre con la anemia que tiene, los 79 años que cumplió en febrero, y todo, ¿cómo? Y tenía esa polenta, ¿viste? Esa cosa de seguir pensando más allá, y la indignación. Eso me parece que se indignaba frente a todo tipo de... Parece exagerado, porque, ¿viste? Que cuando uno habla de alguien que se murió, y dice, por supuesto que tenía errores y defectos, ¿no? Sí, sí, pero, claro. Pero hay cosas que es difícil encontrar en algunas personas, y conforme va pasando el tiempo, esto de la coherencia, para mí lo describe algo que me pasó, que es una conversación mini que tuve, cuando a él lo entre comillas y sin comillas, lo estafaron en el CCC, uh-huh. Desde lo moral también, ¿no? Porque algunos directivos del CCC en aquel momento, cuando él les terminó haciendo juicio, negaban que él había trabajado en el CCC cuando había... No, 1,5 millones de testigos, uh-huh. había firmado papeles, digamos, era director de un departamento de investigación, una cosa ridícula. Bueno, finalmente lo ganó, porque era lógico, era imposible decir que nunca había trabajado ahí. Pero claro, Floreal Gorini ya no estaba, y él era el que lo había llevado. Bueno, toda una cosa, parecían, viste, sobrinas que se pelean por el tapado de piel de la tía que se murió, una uh-huh. cosa así. Se despedazaban por... Y me acuerdo que, bueno, Ricardo no solamente había donado un bandoneón, que Ricardo un ateo tremendo, ¿no? Pero que se lo había bendecido Farinello en un programa de radio. De hecho, el día del bandoneón, que es creo que el 11 o el 13 de mayo, ahora no me acuerdo, pero ocurrió hace un par de días, es por una iniciativa de él en su programa, uh-huh. donde lanzaba esto de, bueno, a ver, votemos. El día de cumpleaños de Piazzolla, el de Troilo, finalmente quedó el de Troilo. Bueno, tenía ese tipo de cosas desde la radio, el tango. Entonces, en ese momento a él le donaban un montón de grabaciones, cosas, pero discos de pasta le habían donado uh-huh. para el CCC, cosas que realmente son antigüedades, reliquias. Uh-huh. Y yo le dije, Ricardo, nos llevamos todo de acá, te llevas todo. yo decía, no le dejemos nada. Y Ricardo me dijo, no, me dijo, la gente que donó esto me lo dio para que yo lo deje acá, para que todos los que vengan al CCC, a la discoteca, a la biblioteca, puedan ver esto. Esto es de la gente, me dijo. Uh-huh. No es mío. Y yo dije, bueno, tiene razón. Y bueno, sí, son justamente por eso es un maestro, ¿no? Claro, o sea, viste, digo, marca con sus conductas, claro. Sí, sí, claro. Sí. Marca con sus conductas. Así que bueno, nada, qué sé yo. Es medio borbotón y les cuento cosas porque lo quiero mucho, la verdad, y lo extraño bastante. Uh-huh. Sí, se nota, se siente además. Se siente. Sí, sí. Sí, es una pena. Bueno, queríamos un poco escucharte a vos, ¿no? Si bien tenías una relación, Ariel también, pero Ariel está trabajando, así que no. Sí, él, sí, sí. Le quedará para otro momento, para que... Bueno, más no, les agradezco mucho que lo recuerden. Mira, yo, bueno, acá en Caballito hay un local que se llama La Bagatela o algo así, uh-huh, en Rojas y La Vía, uh-huh, y el otro día Camilo, mi hijo, pasó y me dijo, mamá, le sacó una foto porque había un cartelito, uh-huh, que decía, murió Ricardo Horvat, uh-huh, un militante, un hombre de radio, y digo... Pero me pasó con diferentes lugarcitos y cosas, viste, que apareció esto. Es más, recuerdo un Martín Fierro que le dieron, todavía estaba protagonista, y que él dijo, estaba re caliente por algo, pues siempre estaba enojado con algo. Eso también, era algo, seguro. Como puso, sí, Downes ahí en un, el rezongón, siempre, sí, estaba enojado. Sí. Y bueno, nunca más le dieron nada, porque dijo que era una chotada el Martín Fierro. Entonces, pero estaba bien, porque no me acuerdo ni qué había pasado en ese momento. Pero ponele que era cuando Liliana López Forés y la rajaron de Canal 3, una cosa así. Estaba indignadísimo, hace mil años, ¿no? Sí, sí, estaba, sí, indignadísimo, también. Dijo que era una chotada, y bueno, y a partir de ahí, de un montón de otras cosas, digamos, no le fue fácil nunca. Un maestro de los eufemismos, ¿no? Sí, también. Sí, exacto. Sí, aparte un metafórico, una poesía. Sí, exacto, exacto. Bueno. Roxana, vos hablabas hace un rato de su preocupación por definir lo que era la prensa. O sea, sí, que justamente yo había traído para comentar algunas cositas que él escribió, y después vamos a ver en qué momento lo escribió, sobre, en ese momento, los periódicos, porque era, digamos, la prensa estaba asociada fundamentalmente a lo que era los periódicos. Y entonces decía que para Antonio Tabucci se trata de medios de convicción, para Noam Chomsky entiende que los medios de comunicación son una industria de relaciones públicas de la élite industrial y política. Y después también afirmaba lo que decía Lenin, la burguesía entendía por libertad de prensa la libertad de los ricos de publicar periódicos, el acaparamiento de la libertad por los capitalistas, etcétera. Sí. Y después agrega, dice, sin embargo, estos son expresiones marxistas, y uno bien puede pensar que son tendenciosas, digamos, o alguien podría definirlas como tendenciosas. Sí. Pero vamos a algunos ejemplos, dice él en esta misma, uh-huh, en esta misma parte, algunos ejemplos de empresarios capitalistas. Y ahí se descarga con: a principios del siglo XX, Karl Bucher definía el periódico como un texto que se redacta para vender espacios publicitarios. Lord Northcliffe, un magnate de la prensa inglesa de la misma época, aseguraba que Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar. Luis Moye, editor del Washington Daily, se preguntaba acerca de quién disfrutaba de la libertad de prensa y se respondía que eran los propietarios de los periódicos y sus semejantes. Bueno, así desgrana una serie de comentarios de propietarios de periódicos, justamente, hasta llegar casi a nuestros días, ¿no? Sí. O aquellos días. Habla de 1965, lo que dice Paul Cete y demás. Esto lo escribió en El Porteño en octubre de 1983. Sí. Tal como vos lo decías, desde el comienzo de la democracia, preocupadísimo por cómo qué eran los medios de comunicación, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Por eso lo de Alvarenga me pareció que era la palabra, era nuestro primer teórico. Uh-huh. Es verdad, porque, digamos, inclusive ponerle en esto que estaba escribiendo ahora al final, que quería refutarle algo a Ulanovsky sobre Radio Belgrano, que Ulanovsky escribió en su último libro y que él no estaba de acuerdo y le quería... Me dijo, no. En el último libro puse muchas citas, me dijo, voy a hacer otra cosa, tengo que estar mal, no está bien. Como que quería reformar eso, y siempre... nada, como esa preocupación, me vino algo, bueno, ahora me olvidé, esto es la edad también. Ah, no, algo que quería decir era que un montón de gente que lo ha conocido ahora en el último tiempo lo asocia con la Radio de las Madres, uh-huh, con todo lo que conlleva estar en este momento en la Radio de las Madres, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo, hablando con él, nada, comprendí como que él seguía siendo ese marxista, ¿no? Pero también en este momento, en un momento de su vida, cuando se quedó sin el CCC, la Radio Las Madres, que no era esta Radio Las Madres tampoco, uh-huh, le dio ese espacio, y él es como que tuvo, no sé cómo explicar, es como que yo lo quiero, no sé, sentía como que bueno, que había que aceptar algunas cosas buenas. Creo que tiene, que eso viene con la edad, ¿no? Sí, puede él ser. Quería creer que este momento del país podía tener algo bueno. Algo diferente. Algo claro. Claro, y yo la verdad, hablando con él, con todo lo que pienso, y se lo respetábamos porque sentíamos que tenía derecho a creer que podía ser algo bueno. ¿Viste? Así que bueno, yo entendí también eso, ¿no? Porque a veces me hacía ruido esto y le decía a Ricardo, pero en la radio, bueno, no, pero, ¿viste? Esa cosa de... Como que parecía un tipo muy diferente a aquel, pero en realidad siempre fue el mismo. Exacto. Digamos, no se convirtió en kirchnerista, no, por decirlo claramente. Claramente. Con los mismos eufemismos. Sí, seguimos con los eufemismos. No, se convirtió en un hombre más maduro. Más maduro. Claro, en un hombre que acepta grande. Quizá el disenso y no intenta mandar a la mierda a todo el resto de la gente. Claro, bueno, sí. Bueno, Ro, supongo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Y nos vamos con otro tango, porque él decía que había muy buenos autores nuevos, y nos vamos con Pompeya No Olvidada. Ah, muy bien, gracias. Un abrazo. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachín. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de jeans. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una pura carita de anís, amor de rayuela, perfume de esquina. Hoy la andan buscando también en abril. Sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Acá hemos vuelto, nos vamos para el sur, para Neuquén. Así es, ya estamos allí con Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Bueno, una alegría muy grande estar comunicados con ustedes. Y hoy nos equiparamos a Buenos Aires. Estamos con un cielo absolutamente cubierto porque se esperan probabilidades de lluvia para esta semana. Ajá. Así que estamos con un clima bien porteño en el día de hoy. ¡Guau! Después de haber pasado durante varias semanas pasadas del polvo de ceniza, claro, del volcán chileno. Sí, bueno, sí. Les cuento algunas novedades. Vamos a realizar para ustedes especialmente una cobertura especial de lo que va a ser en la segunda semana de junio la gran marcha por la desaparición del estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Daniel Ábalos. Así que ya se han comenzado a organizar distintos eventos, porque realmente la familia está transitando este momento, solicitando el juicio político a la fiscal que estuvo en la instrucción de la causa por más de 9 años, la doctora Sandra González Taguada. En relación a fábricas recuperadas, con mucha tristeza me toca contarles que los compañeros y compañeras obreros de Facimpat, la Exanón, han tenido que recurrir a la venta de 10 parcelas para afrontar la deuda que, como les comentaba, ¿se acuerdan? Uh-huh. En programas anteriores,

de comprarte las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, oh, oh, y el tiempo no para, no para, no, no, no. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Ahí seguimos recorriendo las distintas situaciones que pasan en distintos lugares sí. del país en este Hoy caso. Hoy vamos a estar bastante litoraleños. Bastantes litoraleños. No sé si trajimos música apropiada, pero vamos a estar bastante litoraleños. No sé, pero bueno. Vamos a arrancar por Concordia. Recordemos que el 4 de agosto del año pasado hubo allí una movilización para impedir que pasaran unos camiones específicos, unas chatas impresionantes que llevaban máquinas para para prospectar fracking allí en Uruguay. Eso tuvo una serie de connotaciones magníficas del otro lado del río, pero también tuvo como consecuencia la judicialización de 5 asambleístas de la, no solo de la Asamblea de Concordia. Parece que hubieran elegido uno de muestra por cada asamblea. Chajarí, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay. Digamos, vamos a pegarle un poquito a cada uno, cosa de que lo sientan todos. Parece que fuera así. Ya estamos comunicados con Oscar Villanova, allí de la Asamblea de Concordia, y con Lita Urda Pilleta. Buenos días a ambos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, buen bien. Día a tu audiencia también. Y muchas gracias por empezar esto con la zona litoral. Para nosotros es muy importante porque siempre parece que no estamos tan en el centro de las cosas, pero bueno, hoy sí nos has hecho esa distinción, digamos, de comenzar con los temas que nos atañen a nuestra situación. Uh-huh. Sí, siempre tratamos de transitarlos, ¿no? Y estamos siempre en contacto allí. Sí, no es la primera vez. Sí, con los compañeros. Bueno, yo también saludo, Daniel, buen día. Buen día, Oscar. Y agradecido por tu interés en poner... visualizar la situación de nuestros compañeros acá que han sido judicializados, ¿no? Uh-huh. Es tan así que parece que fuera una muestra de cada asamblea, casi no tan al azar, ¿no? No tan al azar. Sí, lo que nosotros también vemos de que toda esta forma de manifestarse a través de la justicia es de algún modo de inducir al volver al no te metas, ¿no? Y no es casi casual de que uno o dos por cada ciudad estén judicializados. Indudablemente que mostrar a la sociedad que tiene su precio si vos te metés contra los poderes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué medidas han tomado desde las asambleas, ¿no? Porque ya son varias, como lo mencionamos recién, para tratar de contrarrestar esta judicialización? Bueno, yo te contesto eso porque cuando salió el fallo del juez, que uh-huh. después nosotros lo apelamos, una de las primeras medidas que hicimos fue en distintos lugares de la provincia manifestarnos frente al Poder Judicial, que aunque en muchos casos, como en Concordia precisamente, en nuestra ciudad, no tenemos juzgados federales, pero de todas maneras lo hicimos frente a cada uno de los lugares en donde consideramos que era el centro del Poder Judicial. Y entonces, en algunos casos, como aquí, tuvimos la oportunidad de que los fiscales nos recibieran y pudimos exponerle la situación que hasta acá nunca habíamos tenido. Claro, ellos no es el ámbito, digamos, porque acá son tribunales provinciales en nuestra ciudad, ¿no? Claro, claro. Pero de todas maneras, eso que se hubiera hecho en simultáneo en distintos lugares fue muy importante. Uh-huh. Y otra cosa que también nos ha ayudado mucho en esta tarea de difundir y demostrar qué es lo que está pasando, y que coincidimos con vos en lo que decías, que se trató de llevar la acusación hacia distintos asambleístas de distintos lugares, cosa que la provincia quede disciplinada, digamos. Bueno, entonces, en relación con eso, también fue muy importante la realización de la cumbre contra el fracking que se llevó a cabo la semana pasada en Paraná. Eso también fue muy importante. Uh-huh. No sé si querés que después te demos algún informe sobre eso, porque sí, realmente sí. Las conclusiones que sacamos ahí, todo lo que se discutió, y también aprovechamos el día, el viernes, 8 para hacer una manifestación ahí sí al corazón mismo del juzgado federal. Uh-huh. Con asiento en Paraná, en la Cámara de Apelaciones, que es donde presentamos nuestra apelación. Claro, o sea, el primer juez que tomó esto y que lo calificó como delito federal, digamos, fue el de Concepción. El de Concepción. Y después esto pasa a algún juzgado en Paraná, ¿entendí bien? Claro, o sigue en Concepción. El federal cero. Lo elevó, consideró, nos aplica el delito penal de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre. Uh-huh. De tal manera que esa imputación se apela y correcto. Pasa a la Cámara de Apelaciones del Juzgado Federal en Paraná. Ajá, perfecto. Y para lo cual están los compañeros están todos citados para el día 2 de junio a esa instancia de apelación. Ajá. O sea que el 2 de junio va a haber una respuesta sobre esa apelación. Exactamente. Desde la parte jurídica, digamos, con los compañeros que van a ser acompañados por los correspondientes abogados, y nosotros en la calle también manifestándonos como corresponde. Sí. Lita, tú decías recién que querías compartir algunas conclusiones referidas a esto de la cumbre antifracking que hubo allí en Paraná los días 8 y 9. Sí, sí. Bueno, mira, nosotros consideramos que fue muy importante esa cumbre antifracking, porque además de toda la, digamos, el conocimiento, la voz de gente de otros lugares, de especialistas de otros lugares, estuvieron personajes importantes en el trabajo ambiental o en la defensa ambiental de Estados Unidos, a través de videoconferencia, ¿no? Uh-huh. De Colombia, de Brasil, de México, Uruguay, Bolivia, que nos abrieron un panorama realmente muy, muy amplio acerca de cómo los manejos de las multinacionales con sus socios que los tienen en cada uno de los países y que son los que les abren las puertas para que puedan venir a aplicar estos proyectos en cada uno de nuestros países. Entonces, nos muestran cómo se repiten las técnicas, cómo es más o menos el mismo procedimiento que se aplica en cada uno de los lugares. Uh-huh. Por eso fue muy importante ver que lo que nos está pasando a nosotros está pasando también yo te diría que en casi toda América, ¿no? Por limitarnos a la zona que nos compete. ¿Tú te referís específicamente a esta, a estas propuestas de judicialización también como respuesta de los estados y de las empresas? No sé si te entendí bien lo que me preguntabas. Digo, tú te referís también a esta forma de... Claro. De disciplinar. Es claro, a eso, porque indudablemente que es fundamental acallar las voces, para que un poco meter miedo y para que no nos comprometamos con las situaciones en las que consideramos que hay un interés mayor y más profundo, que es el de proteger la vida ante la amenaza de las industrias peligrosas que son con las que se están instalando en cada uno de los lugares que hemos mencionado, ¿no? Sí. Oscar te va a agregar otra de las conclusiones que hicimos ese día, que sacamos ese día, que también nos pareció que como una forma de mostrarnos y de visibilizar nuestra lucha, salieron en las conclusiones o en las declaraciones de la cumbre como documento final. Bien. Sí, Daniel, te puedo comentar de que como un punto sobresaliente y para nosotros que fue muy motivador, el hecho de que a propuesta de Félix Guerrero se resolvió por unanimidad elegir el día 2 de agosto como el día de la Argentina libre de fracking. En homenaje a la lucha de las asambleas para tomar y generar conciencia ambiental y anticolonial. Eso para nosotros fue realmente una sorpresa y una hermosa sorpresa porque justamente fue el día en que nuestros compañeros fueron detenidos acá en la ruta 015. Sí, yo le erré al comienzo, perdón. Hay luchas a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No, digo, yo le erré al comienzo que dije 4 de agosto, era el 2 de agosto, perdón. Claro, ¿eh? Claro, sí, el 2 de agosto fue sí. El día en que... 2 de agosto, así es. Nuestras fuerzas se ocuparon de defender a las multinacionales y no defender nuestro territorio libre de fracking. Sí, señor. Además, Daniel, otro tema muy importante que también se definió ahí en ese foro es que se reclamó en forma unánime la derogación de la ley antiterrorista y de la última reforma de la ley de hidrocarburos hecha a la medida de los grupos concentrados. De manera que hay una manifestación muy clara y muy amplia, porque en ese foro participamos muchísimas asambleas que nos pronunciamos en ese sentido. Yo creo que la ley antiterrorista está también hecha con la misma orientación de generar miedo y más de lo que hablábamos hoy de propiciar la judicialización de aquellos que se atreven a levantar la voz. Sí. Bien, Lita, Oscar, les agradecemos mucho este paso por Enredando las Mañanas de hoy. La vamos a seguir, por supuesto, vamos a estar allí expectante con lo que ocurra el día 2 de junio. Antes del 2 de junio vamos a estar nuevamente conectados. Un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias, pero yo te quiero hacer, ¿puedo una pequeña, un pequeño agregado? Sí, sí. Que mañana, miércoles, jueves y viernes, sí, sí, también se lleva a cabo en Paraná, también en el Tribunal Federal, sí, el juicio... público contra los asambleístas de Gualeguaychú. Sí, sí, en un ratito vamos a estar hablando allí. Perfecto. Exactamente, vamos a estar hablando allí con Martina Lázar en Gualeguaychú. Por eso decíamos que es una mañana litoraleña. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así entonces, Lita Urdapilleta y Oscar Villanova desde Concordia. Y para la mañana litoraleña vamos a escuchar un poco de música litoraleña. ¡Qué ¿no? Muy bien. Que tiene una particularidad folclórica, que es generalmente es bilingüe, ¿no? El guaraní, el español, ajá, la zona. Mistura o con yarará, cliente va a mi compaire y yo atiendo la espantada. Ya se ven los farolitos del barranco de Arrozal, los negritos van en pata por la costa del Bañar. Llevo tropa, traigo caña del Río Grande al Uruguay, y la tierra colorada del camino que juntamos, y la tierra colorada del camino que juntamos. Los negritos van en pata por la costa del Bañar. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos nuevamente y volvemos acá a la ciudad de Buenos Aires. Sí, 11 y 7 minutos de esta mañana, enredando las mañanas, valga la repetición de la palabra. Es interesante porque el día de hoy, 19 de mayo, ignorando un poco tantos reclamos y tantas presentaciones judiciales, presentaciones civiles, protestas de muchísima gente y sobre todo de gente involucrada, la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a inaugurar las obras que se hicieron en el ex casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Una de las personas que estuvo allá, un sobreviviente y una de los que organizó en cierta manera también con otras personas y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, lo que fue el reclamo para que se mantenga sin modificaciones ese lugar, es Enrique Fuchman, Cachito para los amigos. Que te saludamos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, ¿cómo tomás esto de que, está bien, más o menos se sabía que había una ignorancia de parte del Estado, pero bueno, ya hoy se hace concreto? Sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Realmente hay mucho dolor y mucha bronca, ¿no? Y mucha preocupación. Uh-huh, sí. Porque siempre la pregunta es si uno puede agarrar y en forma, viste, media chistosa, decir, bueno, la señora tiene su museo del fondo de la casa. Pero realmente es una muy burda respuesta a lo que está sucediendo. Creemos realmente que es un intento más de parte del gobierno de escribir la historia oficial. No la historia del pueblo, no con una construcción de memoria que nos permita al pueblo transformar realmente lo que, o sea, nuestro presente, o sea, tener nuestro pasado para transformar nuestro presente y generar otro futuro, sino al contrario, generar una memoria y una historia que consolide este presente, realmente en el cual todos vivimos nuestras opresiones diarias. Estuvimos hace unas semanas atrás, digamos unas 3 semanas, casi un mes atrás, en una inspección ocular con el juez Torres, con mi compañero Carlos Lorquipanice, y una sola cosa que para relatar realmente de lo que vimos en Capucha, aquel lugar donde estuve 6 meses y medio, entre Capucha, Capuchita, encapuchado y engrisado, donde estábamos con un tabique de madera, una colchoneta, tabique de madera, colchoneta, tabique de madera, colchoneta, y eso sobre el piso, ¿no? Cualquiera podía ir a una recorrida, ya sea con las guías o con nosotros, cuando nos solicitaban y acompañábamos. Sí. Y lo que iban a hacer era ingresar al lugar,

¿no? en la memoria nacional de lo que fue la represión, la tortura, la muerte en la época de la dictadura. Se apropió y lo cambió, ¿no? Lo que estaba ahí ya no está más, ¿no? Esa memoria colectiva ya, que podría ser colectiva, pero la memoria de esos sobrevivientes ya no está más, no existe más. Gracias, Cristina. Caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Acá volvimos, Maxi. Es difícil después seguir, ¿no? Sí. A veces porque... Uno se queda enganchado. Se queda enganchado, pero aunque no lo creas, de lo que vamos a hablar también te vas a quedar un poco enganchado. Porque vamos a hablar de esta caravana latinoamericana que llega de los papás y en este caso un sobreviviente de lo que sucedió en Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. Y la desaparición de estos 43 normalistas. Ellos comenzaron una caravana, después vamos a dar un poco porque van a estar en Córdoba, van a Rosario y de Rosario vienen acá este fin de semana. Ya van a empezar actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. Y realmente, bueno, en Zumba la Turba hicieron una entrevista realmente larga. Elegimos solo una parte donde uno de los papás hablaba con mucha claridad, donde le preguntaban con respecto a cómo se sentían en este momento después de poder sacar la voz hacia afuera. Porque en realidad en México es muy difícil. Nosotros lo fuimos notando en estos 8 meses. Primero siempre hablaban los padres. Después vimos como las mujeres, digo padres y madres, las mujeres empezaron a poner la voz. Y cómo empezaron a hacerse ver, cosa que lo está diciendo acá, que no pasó en otros casos, porque en estos 8 meses han encontrado muchas fosas con mucha gente enterrada. Pero ninguna de esas cosas salieron a la luz porque realmente... No podían y no tenían. Esta campaña internacional que están haciendo, algunos están en este momento en Europa, otros han venido acá. Y bueno, creo que lo mejor es escucharlos a ellos. Un detalle para tratar de comprender un poco es que en general nosotros nos manejamos en una sociedad que está a nivel comunicacional y de reproche y de protesta mucho más avanzado, ¿no? En México todavía tienen, sobre todo en los territorios de la zona sur, donde está Oaxaca, Guerrero, una sociedad muy cerrada donde la gente en sí no habla, donde es muy difícil hablar con los extranjeros, es muy difícil que las mujeres hablen, digamos, es otra cuestión cultural, ¿no? Otra cultura donde se manejan de esa manera. Entonces, donde hay un Estado muy fuerte, militarizado, con paramilitares, donde cada organización, ya sea oficial o clandestina de policía, de narcotráfico, de qué sé yo, está muy armada y metiendo mucha presión, la población en general está muy quieta y es muy difícil que reclame algo, ¿no? Por eso los normalistas que estaban haciendo una protesta, por eso la detención, por eso la tanta policía y por eso lo que fue la desaparición y asesinato, ¿no? Exactamente. Este es uno de los papás, Mario. Mira, lo que pasa es que en el transcurso de nuestro caminar, desde el 27 de septiembre, fuimos descubriendo tantas mentiras de gobierno, que de ahí empezaron la situación de que había la necesidad de tantas cosas que ahí íbamos encontrando y tantos muertos que nosotros exigíamos que se encontraran a los familiares de esas personas, porque le estaban llorando, no sabían en dónde se encontraban. Entonces nos volvía a mentir el gobierno, porque a nosotros nos quiso entregar tres veces muertos, fosas, ahogados y decapitados. Entonces todo ese como tu pregunta era de qué pensamos de que la gente ahorita se está uniendo, con fuerza, de que también ellos quieren encontrar a sus familiares, es porque no tenían la oportunidad que hemos tenido nosotros con el carisma que hemos logrado con las marchas, con nuestros movimientos, con nuestro no cansancio, con nuestro no comer. Eso es el carisma de esa gente, y nunca tuvo la oportunidad que nosotros hemos tenido de enfrentarnos a un micrófono, que en nuestra vida habíamos tenido la oportunidad o el deseo de estar enfrente de un micrófono, que las circunstancias nos obligaron a hablar, porque es nuestra única arma, ¿sí? Entonces toda esa gente, siempre lo hemos dicho, son 43 alumnos de Ayotzinapa y son 43 hijos de nosotros. Y es por eso que siempre el gobierno nos ha atacado de distintas maneras, ¿sí me entiendes? Ahorita tú tocaste el tema de la bolsa que está negando los peritos argentinos, los forenses argentinos, que ellos no la recibieron, ellos no la agarraron de donde estaba, del basurero de Cocula, sino se las entregó la Procuraduría General de la República, de la cual nosotros no confiamos en absolutamente nada, ¿sí? Y no nada más es no confiar, es que ellos se ganaron nuestra desconfianza. Desde Enrique Peña Nieto, que a nosotros nos empezó a mentir, porque él nos puso 10 puntos, nos ofreció 10 puntos, búsqueda internacional, búsqueda nacional, búsqueda con la mejor tecnología del mundo, entre comillas, o de la nación, miles de gendarmería, marinos, ejército, y de los cuales no nos cumplió nada. O sea, los padres de familia iban a la búsqueda y nada más les daban un paseo en helicóptero y nunca hubo la oportunidad de bajar a buscar, a hacer una búsqueda verídica. O nosotros como padres teníamos que andar investigando puntos y dárselos a la gendarmería y ellos nada más iban y ni que no había nada. Sí, o sea, nada más nos sacaban a pasear y esas eran sus búsquedas. Entonces yo no comprendo cómo en el Estado mexicano no tenemos inteligencia, no tenemos la capacidad como para que ellos hagan su trabajo, no nosotros. Tanto así que por no hacer su trabajo se le fue de las manos y se les salió del control toda la gente que tenemos. Enrique Peña Nieto siempre decía que éramos minoría. Ya le demostramos que no somos minoría. que somos mayoría. Que antes se reía, ahora está preocupado. Y demasiado preocupado. ¿Sí? Entonces, toda la situación es porque ellos mismos lo han iniciado, no nosotros. Al menos yo no quise estar aquí. Ellos me pusieron a estar aquí. Sí, y no es otra cosa más que siempre lo hemos dicho, queremos a nuestros hijos con vida porque no tenemos nada científicamente de lo contrario. Nosotros, en lo particular, digo que mi hijo está vivo, digo que mis 43 hijos están vivos porque los antropólogos argentinos, cuando cerraron el caso, que es su verdad histórica, ellos llevaron los primeros análisis y fueron huesos de vaca, huesos de gallina y una mandíbula de una persona mayor. ¿Sí? Entonces, todo esto se viene relacionando a que nosotros no creemos en absolutamente nada de gobierno y creemos que nuestros hijos están vivos. ¿Cuál es el motivo tan grande en que no dejen entrevistar al ejército? Si supuestamente apenas hace unos días nos los habían prometido que iban a tener todas las garantías, los expertos en búsqueda. ¿Cuál es el motivo de extender los expedientes en varios estados de la República? Para que los antropólogos les cueste más trabajo. ¿Cuál es el motivo más grande de que no nos han entregado después de... Ya tuvieron ocho meses de maquillar las declaraciones de todos los detenidos? Son 100, de las cuales nada más nuestros licenciados tienen 26. ¿Por qué no nos han entregado las otras 76? Y todo eso, tenemos una entrevista y de ahorita no tarda a venir gobierno mexicano y contraatacarnos a donde nosotros vamos a decir la verdad. Porque siempre nos mandan una comisión a donde se van mis compañeros a difundir lo que es la verdad. Y no tardan en llegar elementos de gobierno mexicano, y enfrente de ustedes van a querer que nosotros platiquemos con ellos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, esto es parte de una entrevista que se hizo el domingo en Zumba la Turba, aparte de una conferencia de prensa, aparte de todo lo que son las actividades. Rosario, no tenemos todavía bien definido cuáles son las actividades, seguro estaremos buscando todas las actividades que van a ir haciendo alrededor de esto. De cualquier manera, hay una página que es caravana43sudamerica.org, ahí está toda la información de lo que va sucediendo. Y lo que va a ser en Buenos Aires, como bien lo vinimos escuchando en distintas entrevistas que hemos hecho, llegan acá el 23 de mayo. Luego de eso, el domingo van a estar en la Carpa Cuom. Y el lunes van a estar con los pueblos originarios Wopingwini en la Carpa Cuom. También el 26 es el día en que se cumplen 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Y ese día va a haber una transmisión especial desde allá, que también vamos a cubrir nosotros desde acá, desde el Enredando, con la concentración en la Embajada de México, con la movilización luego al mediodía a la Cancillería. Después va a haber una conferencia de prensa en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Eso a la tardecita ya, ¿no? Eso sí, a las 13 va a ser en el Obelisco y a las 20 horas es la conferencia de prensa en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. De cualquier manera, en todos los Enredandos vamos a ir sumando información, distintas actividades, se están difundiendo porque son varios los días, desde el domingo hasta por lo menos hasta el martes, son varios días donde realmente van a ser muchísimas actividades. Sí, sí. Yo por lo menos espero particularmente el programa de mañana de las compañeras y los compañeros de Zumba la Turba, claro, que han estado compartiendo con ellos, ¿no? Y van a tener, realmente es muy interesante escuchar todos, igual está en todos los lugares, entran a Zumba la Turba, van a encontrar tanto la conferencia de prensa como esta entrevista, donde pueden escuchar. Ahí vinieron acá dos papás, dos mamás más y un sobreviviente, o sea que hay para escuchar varias voces y entender. Está el relato desde el comienzo, el relato del sobreviviente, de Francisco, que realmente estuvo ahí, que cuenta, uh-huh. y cuenta hasta cómo no lo atendieron en el hospital. Dijeron, pues, entren, pero no los vamos a atender, no nos queremos comprometer. Uh-huh. Y después recién de eso, porque los municipales son los que lo atacaron, vino los militares, y sí, bueno, sí, no, pero estaba uno de los muchachos, el de la mandíbula, que está todavía en coma. No, pero sí, no, tardaron, no sé, como una hora, lo tuvieron que sacar después que ellos se fueron, diciendo, bueno, ustedes son grandecitos, así que como son grandecitos se van a poder cuidar. Y ahí recién llegó la ambulancia y lo pudieron llevar a donde hoy todavía está en estado de coma. Decía, es tremendo, y escuchar a las mamás también, así que bueno, seguramente mañana va a ser mucho más amplio todo la cobertura con respecto a la parte que hicieron en Córdoba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos vamos de vuelta al litoral? Sí, vamos al litoral. Bueno, a ver. Dos integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú están en este momento procesados y van a juicio entre mañana y el viernes. Ellos son Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, ambos jubilados de la Asamblea. Se les atribuye, de acuerdo a lo que explica Luis Leiza, que es integrante del grupo de abogados de la Asamblea, concretamente el no haber adoptado medidas tendientes a evitar el accidente que le produjo la muerte a un motociclista uruguayo el día 26 de junio de 2009. Walter Malucci era el nombre de este joven motociclista que falleció justamente la noche previa a una marcha, la marcha del 2009, que el recorrido ese donde estaba la trinchera de Arroyo Verde estaba abierto, justamente esa noche estaba abierto porque al día siguiente iba a estar la marcha. Ya estamos comunicados con Alicia Water, integrante de la Asamblea. Buenos días, Alicia. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, el juicio, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Es puntualmente para Pérez y González o se sienten...? No, es puntualmente para Pérez y González. Ellos salen este viernes condenados o libres. Uh-huh. Así es de simple o de, uh-huh, o de trágico, digamos, ¿no? Uh-huh. Que fueron así, tomados al azar entre miles y miles de personas, que en ese momento estamos participando de la marcha, manifestándonos contra Boña UPM, y que, bueno, y se los acusa injustamente de ser culpables del desgraciado accidente que vos mencionaste recién, en un momento que la ruta estaba abierta. Uh-huh. Y a esa persona se le había advertido, es una noche de mucha niebla, había advertido de que se quedara un rato más, y bueno, esta persona no siguió, y bueno, llegó, había un acoplado al costado del, pero como era tan a la niebla, inclusive había foco, estaba iluminado todo, este chico se ¿cómo es? Se estrelló contra un acoplado. Un elemento que había ahí. Sí, claro. Desoyendo las indicaciones, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Aparte, una noche muy, muy, habíamos muchísima gente ahí. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos parece todo injusto, así que mañana vamos a hacer toda una movida. Ya tenemos casi dos colectivos llenos para ir a Paraná para manifestarnos. Esta noche vamos a hacer una manifestación acá en Gualeguaychú, porque nos parece que es injusto que dos personas puedan ser culpables de un accidente donde no tuvieron nada que ver. Uh-huh. Aparte, esa persona había pasado muchísimas veces por Arroyo Verde, sabía cómo era la... Y esa noche estaba abierta justamente porque se estaban poniendo todas las cosas para la marcha el otro día. Uh-huh. Así que, bueno, consideramos nosotros que realmente, no solamente ellos dos, sino que todo Gualeguaychú va a juicio por defender la vida. Esa es la... Lo simple y lo trágico, digamos, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro, lo simple y lo trágico. Ustedes entonces están organizando para que muchos y muchas gualeguaychuenses puedan estar presentes en Paraná, ¿correcto? Totalmente, totalmente, sí. Uh-huh. Muchísima gente se ha notado y bueno, todo Gualeguaychú está concientizado de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, no, bueno, de la misma concientización que tienen cuando están luchando contra las pasteras, ¿no? Convengamos que Gualeguaychú es un lugar que salió y salió en toda su amplitud a defender ¿sí? la vida. Sí, todo Gualeguaychú concientizado, esto sí, es así. Bien. Todo el pueblo está concientizado y los alrededores también. Los alrededores también. ¿Cómo se sienten los dos imputados? Y bueno, imagínense que ellos ya están, tienen sus años, y bueno, todo esto que están pasando realmente lo tiene muy, muy, muy mal. Uh-huh. Una persona es diabética total y bueno, eso le causa muchísimo tristeza y trastorno, evidentemente que es totalmente injusto. Sí, sí, porque aparte, después del juicio penal, detrás del juicio penal está el juicio civil, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que es todo realmente muy muy problemático, ¿no? Bien. Injusto, sobre todo. Bien. Bueno, Alicia, obviamente vamos a estar allí atentos a lo que vaya ocurriendo en estos próximos tres días. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a usted. Adiós. Hasta luego. Bien, allí Alicia Water, entonces, desde la ciudad de Gualeguaychú, preparándose toda la ciudad para ir hasta Paraná donde se va a realizar el juicio entre mañana y el viernes. La instrucción la realizó el mismo juez de Concepción, del Uruguay, Pablo Seró, el mismo juez que nombramos hace un rato, que nombraron desde Concordia hace un rato. Hay un hilo conductor en varias de estas entrevistas que hemos tenido el día de hoy que tiene que ver con la judicialización de la protesta, ¿no? Salvando las distancias, y remarco, salvando las distancias, en la época del proceso los apuntaban específicamente a las comisiones internas, a los trabajadores organizados, a los grupos que tenían delegados, a los delegados. Hay un porcentaje superior al 80% de desaparecidos que son trabajadores, ¿no? Salvando mucho las distancias, no es un estado terrorista, pero habría que buscarle algún nombre. ¿No? Porque ¿sabes qué? La judicialización, la búsqueda de referentes de las asambleas, judicializarlos, meterle una causa a dos jubilados por algo prácticamente, es parte de meter miedo. A ver, en las asambleas de Gualeguaychú eran asambleas de 5.000 personas, las asambleas en un pueblo de 80.000 habitantes, en los cuales sobre el puente de Gualeguaychú en algún momento hubo 130.000 personas. Entonces, tomar a dos y responsabilizarlos de un hecho es por lo menos sospechoso, pero en consonancia con lo que vos decías, tenemos la palabra de Walter Rebocio, que es abogado de Pérez, de uno de los imputados en este caso. Víctor Rebocio, gracias. Sí, discúlpeme, yo le cambié el nombre a Rebocio. Víctor Rebocio, efectivamente, gracias, Blas. Que es, entonces dijimos, es abogado. Y él tiene allí una explicación de por qué estas imputaciones. Toda lucha, como yo decía, que esto es una tierra en llama, siempre hay un ambiente donde se manifiesta el conflicto. Nosotros tenemos Arroyo Verde, y después está el Juzgado Federal, está la Casa de Gobierno en Paraná, la Intendencia de Gualeguaychú. Pero en el Juzgado Federal, abiertamente, como un mal juez debe resolver este tema, han elegido cabezas que la exhiben para desalentar el movimiento asambleario. Es decir, que el juez dice de que Pérez mató, o en todo caso es responsable de homicidio en grado de tentativa, porque un motociclista choca, y tenemos nada más y nada menos que 26 muertos por día en Argentina, pero acá este juez dice que Pérez es responsable de la muerte de Magulucci, pero no termina ahí. Después dice que Pérez debe indemnizar por la muerte de Magulucci. Y entonces eso es repugnante a los hombres de bien, a los hombres de derecho y a cualquier ciudadano. Bien, allí entonces nos quedaron las expectativas, acompañaremos esas expectativas litoraleñas en estos próximos días. Y ya estamos deslizándonos, como decimos siempre, hacia el final de este Enredando las Mañanas, ¿verdad? Como siempre hay alguna que otra noticia y alguna cosa para difundir. A mí me queda nuestro reclamo en defensa de la vida y la justicia al cumplirse un año de la ronda de los barbijos que se realizan todos los 19 de cada mes en Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. El grupo de madres del barrio Ituzaingó anexo convoca la concentración de los barbijos frente al Palacio de Tribunales este martes, bueno, en este momento a las 11 de la mañana, como hacen todos los meses. Pero bueno, recordar está bueno y poder difundir también. Bien, miércoles, 20 de mayo, en Montevideo se va a desarrollar la 20ª marcha de silencio, 20 marchas, exigiendo el fin de la impunidad, ¿no? Recordemos que en Uruguay hay una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aunque parezca mentira, ¿no? Referida específicamente a los delitos cometidos durante la dictadura militar. Se ha salido discrecionalmente y muy poco de eso, y es muy poquitito lo que se ha juzgado. Las marchas se suceden año a año y en general tienen la potencia de miles de personas en la calle reclamando esto. Lamentablemente el Estado volvió en estos últimos años a, digamos, en vez de tomar la posibilidad que tenía al tener mayoría en ambas cámaras de derogar aquella ley, volvió a dejarlo al libre albedrío de una ciudadanía y no acompañaron las fuerzas progresistas, no acompañaron debidamente el reclamo por la caducidad de esa ley, por lo cual en 2011, un día antes de la marcha del silencio, se perdió la última posibilidad, por lo menos en lo que se avizora, de terminar con esta ley de caducidad, donde las fuerzas en la Cámara de Diputados le dijeron que no a la caducidad de la ley. Entonces hoy recordamos 4 años de ese día infame. Hoy recordamos 4 años de ese día infame, en lo cual tuve el raro privilegio, digamos, de estar allí en la Cámara y ver cómo Semproni se dormía sobre su propio vientre, o por lo menos aparentaba eso, ¿no? Que luego terminó absteniéndose de votar y su voto terminó siendo el destructorio. También recordemos que es un hombre directamente ligado al entonces presidente Mujica. Al día siguiente, la marcha en la cual también participé, la última marcha en la que participé de silencio, fue quizá una de las más dolorosas, ¿no? Que se escucharon 50.000 personas. No olvidemos que Montevideo no es el Gran Buenos Aires más Buenos Aires, o sea, 50.000 personas es una enormidad de gente en la calle, la mayoría con muchísimo dolor y bronca. Bueno, eso será mañana. Uh-huh. Seguimos en el litoral. Seguimos en el litoral de alguna manera, en un programa muy sutil, donde se han visto desde el comienzo del programa eufemismos, como decía Maxi. Sí, y así seguiremos también a lo largo de todos los enredandos que van pasando estos días. Será mañana con la tonada cordobesa, ya acá están poniendo las redes toda la entrevista para que lo tengan todos desde el enredando, la entrevista que se le hizo a los papás y al sobreviviente de los 43 de la desaparición de ese día 26 de septiembre de los 43 normalistas. Por supuesto seguiremos y tendremos este martes desde aquí y desde la embajada todo en directo lo que vaya sucediendo. Sí, sí, en un programa que bueno, nos toca porque toca justo martes. Toca acá, pero es un programa que es un programa de la RNMA, es un Enredando las Mañanas, que va a ser en este caso enfocado específicamente en la problemática de esta, la situación está a 8 meses, ¿verdad? Ocho meses, exactamente. De desapariciones. Nos vamos, hasta aquí llegamos. Gracias, Laz. Gracias, Ana, que está trabajando también ahí, subiendo. Maxi, es un gusto. Gracias a ustedes, por favor. Tenerte acá seguido. Cuando pueda conseguir un franco. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Si te vas, te irás solo una vez. Para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas.